Estamos al aire, estamos al aire y seguimos en esta vigilia y sumamos ahora algunas voces quizá para esta hora mejor, ¿no? Voces más jóvenes también. A Camilo y a Lara de Nietes, buenas noches, bienvenidos. Buenas. Bienvenidas. Buenas noches, qué placentero escuchar Camilo de Nietes. Es raro, ¿no? Es nuevo. Lo traigo nuevo, pichón. Es su primera entrevista como Nietes. ¿En serio? Sí, sí. Llevo como un mes y medio yendo a las reuniones, no mucho más. ¿Dos? Hay como un recuento. Sí. Estuvo muy bueno, Lara, eso que decías ayer en el marco del testimonio que diste en la obra de ayer, ¿no? De Teatro por la Identidad, que decías esto de ser nieta de, bueno, no solo nieta de desaparecidos, sino nieta de un montón de otras cosas, ¿no? Nieta de la radio, nieta de otras luchas. Y me gusta eso. Y Camilo, vos te sentís nieto también de qué. Y es como un... Ayer justo hablábamos... No, el viernes hablábamos de eso. Como un mandato generacional. Si tengo que estar en un lado imitando derechos humanos, ¿dónde va a ser? En hijos no, es otra generación. Tiene que ser sí o sí en nietes. Sí, y es un poco también lo que viene a implantar Nietes como política. Esto de que hacer socializar la lucha de los derechos humanos es esto que atraviesa la sociedad en su conjunto. Esto de que el genocidio afectó a la sociedad en todos los sentidos, no solo a quienes fueron cómplices, incluso sin quererlo. Esto del terror, del silencio, el no ver, el elegir no ver, también fue un hecho que te hace víctima. Porque yo elijo no ver porque necesito estar a salvo. Y eso juega un poco en que yo no lo diga, no quiere decir que sea menos víctima. Que yo haya tenido que ignorar ciertos hechos, que haya tenido que caminar con cuidado, que a cierta hora no salir. Eso también es como un delito que recae en la sociedad. Y Nietes entra a socializar esa lucha, no solo porque nosotros como jóvenes nos vemos como militantes de derechos humanos también por nuestra condición de familiares en su principio, y que después decidimos abrir esa lucha, fue porque lo vemos a un montón de pibes secundarios que los 16 de septiembre, los 24 de marzo y los 23 se organizan y salen a la calle. Y eso es como decir, bueno, tal vez nosotros nos sentíamos parte de una herencia de madres, de abuelas, de hijos, y después nos dimos cuenta que nuestro par también estaba interpelado por esa lucha y estaba encaminado o englobado bajo de la bandera de derechos humanos, y dijimos, ¿por qué no hacerlo? Y lo hicimos. Nosotros tomamos como la decisión política de socializarla, de que nada, que la persona que quiera activar, que quiera defender, que quiera ocupar el espacio público y no tenga dónde hacerlo, en vez de ir suelto, solo, que venga en la columna. Total, la columna nuestra pasa de todo. Entra cualquiera, ¿qué nos importa? ¿De dónde vení? Sumate. Si tenés ganas de activar algo, tomate, dejamos un número de contacto, nos juntamos todos estos días, a esta hora, vení a rosquear. Todos los miércoles, ¿eh? Todos los miércoles, como si fuera misa, todos los miércoles a las 6 de la tarde, 6 y media, pues son impuntuales, pero... Quien dice 6, dice 7, ¿viste cómo es? Hay opiniones. Pero bueno, sí, un poco es eso que tuvimos el placer de ser parte por primera vez voluntariamente del noveno ciclo de Teatro por la Identidad. Uh-huh. Y nada, y vine a esta hermosa radio que se volvió teatro por una noche. A las 12 se hizo calabaza y se volvió en radio. Y hoy a las 4 de la tarde se volvió a transformar en un estudio público que todos pueden acercarse a ver. Así que eso, que nosotros somos nietes de la lucha, somos nietes del deseo por la sociedad justa, por la sociedad igualitaria, somos nietos de quien se ocupa, de quien se preocupa, de quien se solidariza, de quien lucha, de quien combate, somos como nietos de algo más grande que una persona. Y esto que hoy traían acá en esta mesa de que a los jóvenes el genocidio, la dictadura y un montón de otras cuestiones. Ayer estabas muy conmovida con la cuestión de Malvinas también, que es bastante contemporánea de eso, que les queda lejos, ¿no? Decían como algo así, que es una idea bastante lógica. Si te pones a pensar algo que pasó hace 40 años, 50 años, se puede mezclar claramente con otros momentos históricos y no sentirse parte, o que este presente no te hace parte de eso también, ¿no? Sí, yo no tengo mucha crítica o ojo crítico sobre eso, porque me crecí en un ámbito en que la militancia era como transversal. Quizás Camilo, que tuvo más contacto con otros secundarios y con otras juventudes, podría decir qué onda ahora. Vos sos más normal, Camilo. Sí, sí. Igual yo era el militonto de mi curso, o sea, no escapo mucho de la situación. ¿El mili? El militonto. El militonto. Ajá. El militonto. Cosa cariñosa entre nos, si sí, me lo dice sí. Alguien cualquiera, no, por favor. Para mí recae un poco en lo que decía Aníbal hace como, no sé, 2 horas, de que hay que tener una creatividad en cómo se discute eso hacia la gente de nuestra edad. Porque una cosa es para la gente que lo vivió como algo reciente, que se hablaba, incluso si ponerle en los 90 se hablaba de que había que perdonar y dejar atrás esas cosas, se hablaba como algo novedoso, algo importante en el día a día. Y eso, hoy es algo que está casi 50 años. Para alguien de mi edad, por ejemplo, que nació en 2003, es un poco historia antigua. Son todas las imágenes, hablamos en el laburo, imágenes en blanco y negro, que es raro para nosotros, blanco y negro. Para mí... Claro, que además es sí. Esto que decía Aníbal, que muy bien estuvo Camilo ahí anotando lo que quería decir, estuviste joya. Esto de ver como la virtualidad como un nuevo territorio es algo que nosotros desde ya febrero nos veníamos problematizando, tipo, ¿qué hacemos? Sobre todo nuestra compañera Flor Rolingeri, que le mandamos un saludo si nos está escuchando. No creo, es muy tarde. Y mañana ya labura. Mañana ya trabaja. A menos que tenga insomnio. Si tiene insomnio, quizás se lo está escuchando. Nos planteaba esto de que, che, hay que empezar a pensar la virtualidad y lo cibernético como un territorio al que ir a disputar contenido. Y personalmente es como muy difícil. Tipo esto de haber crecido como incluso en un ámbito militante distinto, donde el encuentro es como la principal herramienta para debatir, discutir, confrontar, disputar, es difícil pensarte en una virtualidad que además lleva un montón de tiempo, porque tienes que hacer un guión, te tienes que poner a grabar, tienes que tener buena cámara, tienes que tener buena luz, tenés que poner subtítulos en los videos. A mí siempre me da miedo dar cringe, como decimos nosotros. Ah, sí, eso sí, de dar cringe. Si vas muy para un lado, das como esa vergüenza, y si vas para el otro, como que no da nada. Pero hay jóvenes que lo re pueden hacer, incluso, no me acuerdo cómo se llama este chico que va preguntando cosas. El que fue a Luján. Ese pibe. Está muy bueno lo que hace. Por Dios, si nos estás escuchando, pibe, te estamos buscando, queremos que nos ayudes a todos. No, ese está muy bueno lo que hace. También justo hablaba con un compañero. ¿Qué es lo que hace? ¿Alguien sabe de lo que están hablando? Sí, no. Claro. Vamos a dar contexto. ¿Vamos a dar contexto? Porque acá nos miran todos como todos, no tienen idea. Sí, tipo, la sub 30 no nos estaría entendiendo. No, sobre 30. La sobre 30, sí. Hay un chico que fue a Luján, sí. Y va así agarrando a cualquiera y les entrevista, ¿no? Y pregunta cosas como quién dijo, como te ven, te tratan, ¿no? Mirta Legrand. Bien. Y todos lo sabían, tipo, preguntó como 5 o 7 personas de distintos rangos etarios y todos sabían. Y después pregunta, todo lo que deba hacer, todo lo que es público va a pasar a privado, algo así, no me acuerdo frase textual. Ah. Dicen, era más fácil el ejemplo de la deuda. La deuda, sí. ¿Quién tomó la deuda? Alberto. ¿Cómo? Y son 5 personas al hilo que contestan Alberto. Alberto, Cristina, Massa, tipo, como que nadie... Que relacionan lo malo con Massa y con Cristina y lo bueno con Milei. Claro, fue terrible, chicos. Está buenísimo lo que hace. Y no, el video. Claro, está buenísimo, no da cringe. Pero te muestra algo alarmante. Así claro, que está bueno lo que hace, me dio un cagazo. Lo contrapone con la deuda de Independiente. Entonces dice, ¿qué club contrajo una deuda millonaria? Independiente, el rojo, obvio. ¿Y quién la tomó? ¿O quién la provocó? Maratea, obvio, Maratea. Y... No, ¿quién ayudó a... ¿Quién ayudó? A saldar la deuda. A saldarla, claro. Y decían Maratea y era como increíble porque había algo como que no cuajaba. No, claro, de la deuda independiente sabemos todo, de la deuda de la República Argentina no tanto. Bueno, pero claramente eso que decías vos recién, que ahí se disputan sentidos, se genera una idea de un montón de cosas, por ejemplo, de un país o de quiénes son las personas que hacen la política o de cómo se hace, y eso queda de alguna manera, digo, no es nada más que hay videos y hay cosas y además, que pueden confundir, sino que generan también un sentido y sí, los medios de creadores de sentidos ahora son más amplios, porque no solo es un video de TikTok que vos podés ver y que podés escuchar 500 veces porque el algoritmo te lo pone un montón de veces, sino que está como respaldado por los medios hegemónicos de comunicación que lo único que hablan es de eso que legitiman todo el tiempo. Por ejemplo, todos sabían que la deuda independiente las ayudó a saldar Maratea, porque Maratea estuvo un mes y medio por todos los canales de televisión, y después, con que se la robó toda, y se fue a vivir a Europa. Entonces está como eso de algo que está todo el tiempo reproduciéndose en la radio, en la tele, en internet, en la tele otra vez, y que siempre que vas a algún lugar, no sé si todavía se usa televisión, yo no la uso, pero parece que a la gente las cosas de la tele le quedan todavía más arraigadas que las cosas que consume diariamente. Incluso lo que está teniendo Twitter en la intervención de la opinión pública. Twitter es un mundo distinto. Estaban diciendo que Flor había arrancado con esta idea o había puesto ahí sobre la mesa esta situación. ¿Se están dando alguna estrategia en ese sentido o están laburando con eso o lo están pensando? ¿Cómo vienen? Tuvimos varios intentos y no sé si funcionaron. O sea, algunos están como muy, muy, muy primitivos, muy nacientes. Hemos intentado hacer reels. Con guión. Reels, Luna, son esas. Los videos que te aparecen en Instagram. Claro. Reels de trenes. Sí. Los reels. Sí, el reel para pescar. No, para pescar. Claro. Con un poco de contenido y como con nuestras caras, porque también es eso, el algoritmo, mientras haya cuerpos que se puedan vender ahí va. Y caras, más te dan vistas. Está siendo muy difícil para nosotros ponernos a un tiempo, grabar, estar ahí, bla. Y lo intentamos hacerlo con microradiales. Hacíamos una línea, la grabábamos, la editábamos con fotos, videos, cositas lindas y la subíamos. De esos reels habíamos pensado 12, solo pudieron salir 5. Porque también editar es mucho tiempo. Necesitamos gente que edite. Si alguien está escuchando y quiere sumarse a Nietes y ayudar a editar, bienvenides. Por favor, cualquiera que conozca Adobe Premiere, llámenos. Sony Vegas también funciona. Movie Maker también, todo es válido. Se pueden buscar. Pero digo, más allá de la forma, es el contenido de esos reels o de eso que quieren hacer. ¿Por dónde va? Porque también me imagino que es medio nadar en contra de una corriente. Sí, ahora estamos como muy, muy intentando hacer ese diálogo continuo entre el pasado y el presente. Incluso son como más conceptos grandes, tipo el individualismo. ¿Qué es el individualismo? ¿Por qué nosotros no somos individualistas? ¿O por qué la agrupación es individualista? Esto de colectivizar la lucha y colectivizar nuestro nombre, entre comillas, es parte también de que no creemos en un proyecto individual, que no creemos en un sistema que nos obligue a ser individuales. Y fuimos como haciendo pequeñas cosas respecto a temas que son más generales y no tan particulares, pero sí estamos intentando ahora poder hacer algo mucho más dialéctico, ¿se estaría bien dicho?, del pasado y el presente, para poder hacer ese paralelo de que, bueno, quizás lo más cercano que tenemos es los 90, y no todos los que nacieron en 2003 pueden saber lo que es los 90. Entonces, intentar hacer como ese paralelo con algo más cercano es algo que también nos propusimos hacer en distintos momentos. También estamos haciendo talleres en escuelas. Teníamos un proyecto de taller que surgió en marzo, y que ahora tuvimos como que hacerlo velozmente para empezar en las escuelas, y que está funcionando, que tiene también, es un prototipo muy, muy, muy reciente, pero que también hace como esa discusión de, bueno, la democracia que queremos y la democracia que tenemos, la democracia insatisfecha, la democracia que podemos construir colectivamente, y que, no sé si vos fuiste a alguno de sí, los talleres. Sí, que iba a decir, también tomó como un ritmo el generar esos talleres, aceleró mucho después del resultado de las PASO, obviamente, en el que, bueno, veníamos con una cosa de, bueno, hay que hablar con los pibes, no sé qué, vimos el resultado y dijimos, bueno, hay que hablar con 1,000,000 de personas, unos cuantos tienen que ser jóvenes secundarios. Y sí, básicamente los talleres los enmarcamos un poco en la noche de los lápices como para que los colegios nos den la excusa para entrar. Básicamente no les gustan los derechos estudiantiles y demás, pero un poco el taller termina siendo en básicamente no ser, no recaer en el fascismo y por favor, gente, desaparecer gente no está bueno. Y hablamos un poco del valor de la democracia. Perdón por el tecnicismo, ¿no? Buen consejo. Buen consejo. Pero no, básicamente tratamos de hablar de la democracia porque matar nosotros... no está bueno, ¿no? Convengamos, y es cierto. Más allá de lo que configura un delito penal, claro, ¿no? Pero quizás está bueno aclararlo, sí, en algunos, por supuesto, ámbitos. Algunos... es momento de aclararlo. Con la Constitución en la mesa. Sí. Explícitamente. Pero no, tratamos de... Porque también, enmarcándolo en que hay gente del secundario que nació en... No quiero hacer cálculo. Que nació bastante adentro de la democracia, ¿no? Con más de 20 años después de que vuelva la democracia. Lo tenemos garantizado. El Estado democrático, que al gobierno no le intervienen los militares y que tenemos un Estado de Derecho en serio, básicamente. Y tratar de discutir con los pibes, bueno, ¿qué es la democracia? ¿Qué es la Argentina para ustedes? Y eso, tratar de meter también una línea de los derechos humanos y cómo son una base fundamental de la democracia de los últimos 40 años. Creo que con Nietes nos tomamos como ese enfoque principalmente y tratar de que eso sea parte de la identidad del país. Claro. Más allá de la territorialidad digital en la que hay que también militar ahí, seguramente, con estas herramientas, con estas formas, con estas búsquedas, digo, ¿cómo analizan ustedes? Se viene hablando de los jóvenes hace tanto tiempo, ¿no? Y se lo señala, son responsables de casi todo. ¿Cómo lo ven ustedes? Digo, porque hartos. Estamos hartos de toda esta responsabilidad que nos están tirando en los hombros. Pero somos culpables y hacedores de cosas como colectivo de juventud y quizás no nos corresponde tanto. Esto de que la juventud se hace a la derecha. Buah. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Y no solo estamos acá, sino que dale, ¿cómo va a ganar Milei en todo el país? Solo porque los jóvenes lo votan. Tipo, dale. El taxista también lo votó. El taxista no tiene cara de 20 años. No. El taxista que tiene la voz así porque fuma un montón de pucho mientras maneja, no. No, esa no es la juventud. Y eso también tiene que ver con que al nosotros volver a tener un espacio público y poder haber hecho... Esto, la toma de decisiones, la participación política, el estar en articulación o ser articulador de cosas, nos has hecho tomar una centralidad que también puede ser como el culpable de todo. Tipo, esto es porque esta piba de 20 años se sentó en la mesa a discutir política. Y quizás no era eso lo que desencadenó todo el mal, sino es que a partir de escuchar a ciertos jóvenes, en particular, nos dimos cuenta de que teníamos capacidades distintas. Y algo que nos sucedió, que aunque sea yo como personalmente lo hago, es que hay un rango de juventudes que no pudimos escuchar. Esto de las juventudes que no creen que tienen derechos, que han votado a Milei, que dicen que vos le das el discurso y le decís, pero si los derechos que tenemos, la jubilación, las vacaciones, el derecho a la salud, ¿viste? Y cuando te dicen, yo no tengo todo eso. Porque yo trabajo en negro y trabajo 25 horas al día. Tipo, es imposible convencer a esa persona de algo que no está pudiendo adquirir. Bueno, justo ahora no puedo chequear mis apuntes porque está haciendo una copia el WhatsApp. Pero también había notado, ¿viste? Me cagan. Pero justo había notado cuando hablaba más temprano de esto del caso de Rappi y esa ley que se quiso sacar y cómo el único legislador de la diputado de la provincia de Buenos Aires, libertario, se agarró de eso. Pensaba un poco también cómo hubo un momento, ¿no? En qué bellos tiempos, los tiempos de Néstor Cristina, que la juventud tenía un rol muy distinto y muy marcado en la política, y que también de ahí ganamos ese como foco que nos hace un poco culpables de los males de hoy. Sí. Pero que ese diálogo justamente se perdió, y también alguien que tiene nuestra edad pasó más por esa etapa en la que la juventud volvió a quedar fuera de la política en varias formas. Miremos las personas que votamos hoy, el más joven debe tener 50 y pico. Pero en el mejor de los casos, Massa tiene 58, ponele. Pero después esto, las leyes que salen hoy son leyes que están desconectadas de las realidades. No sé qué tanto nos sirve a las personas por debajo de los 30, como es estas cosas que te exentan de... de las ganancias. De las ganancias. Sí. Yo no pago ganancias, yo soy de las mejores personas de mi generación, estoy de becario. La mayoría están en negro, en un kiosco que les pagan 20 pesos la hora. No hay una distancia de la política, y que creo que hay que, si queremos que la juventud no caiga efectivamente en esta derechización que tanto se nos acusa, también es una cuestión de, hay un límite a lo que puedo hacer yo. Claro, y además cuando llegamos a lugares... de discusión, por ejemplo, no sé, pienso en Ofelia Fernández, que es alguien que desde que toma un cargo público es totalmente el hazmerreír de todos los medios de comunicación, tipo, y que se la critica por distintas cosas, no solo por ser joven y ser inexperta, entre comillas, porque la verdad es que, ¿cómo medimos la experiencia de un político? ¿Por la cantidad de cargos que toma? Porque la verdad es que así estamos hoy en día. Por la cantidad de sesiones a las que faltó. Claro, por la cantidad de veces que aparece en un anuncio, no sé, podríamos estar así toda la noche. Y que se la ningunea, y que todos los proyectos que estaba intentando proponer eran como ninguneados y cajoneados, tipo, ¿a quién le importa la ley de comedores en escuelas? Tipo, a todos, a todos nos importa, porque es la única comida que tiene una persona que va a la escuela pública, tal vez en el día. ¿O a quién le importa un descuento en los protectores solares? ¿Saben lo caro que son los protectores solares? La gente que tiene un montón de hijos no puede tener protectores solares. Pienso. Y eso también hizo que todo fuera como, bueno, los jóvenes, si tenés 25 años no puedes opinar porque no te falta Espera vivir. Un rato. Te falta vivir, pibe, te falta vivir, te falta calle. Y la verdad es que no me falta calle. Ray, a vos te falta un poco más de calle. Eso es lo que le dijo el gobernador de Jujuy a la piba que lo increpó cuando estaba visitando las escuelas, ¿lo vieron? Bastante bien estuvo la piba esa. Con vos no voy a discutir, le dijo. Y la anuló chiquita. Directamente. Con vos, chiquita, no voy a discutir, le dijo Morales mientras visitaba las escuelas. Y esta chica se levantó y le dijo, mirá la escuela donde estamos, no les pagás a los docentes. Había ahí algunas cuestiones interesantes para destacar, pero siempre... Los medios hegemónicos, cuando los pibes aparecen en los medios hegemónicos, son siempre delincuentes. No hay otras miradas ahí, que o son genios matemáticos o son grandes maratonistas que caminan 55 kilómetros para ir a la escuela más cercana y romantizan toda una situación. No son las formas en las que aparecen muchas veces los jóvenes en los medios, pero digo, me parece también que estamos en el marco vamos a cumplir 40 años de vida democrática, y quizás también hay que pensar que algunos de esos pilares que hacen a la democracia se han resquebrajado un poco, y entonces hace que la pivada, y no solo la pivada, empecemos a desconfiar de algunas cuestiones, pienso, ¿no? ¿Cómo lo analizan ustedes, que van a las escuelas, que hacen estos talleres, que conviven con esa generación que hoy está siendo apuntada, ¿no? Digo, hay algunas cuestiones que tengan que ver con eso, con esos valores democráticos que empiezan a... o se han resquebrajado, ese pacto social. Y que ya se ha nombrado en esta mesa de esto de la lejanía de la adquisición de esos derechos. De esto de que hay mucho enojo porque los pibes no llegan y porque no... Porque los pibes no pueden mantener un alquiler, porque los alquileres están altísimos. Uh-huh. Están altísimos para todo el mundo, pero para alguien que quizás viene del interior a estudiar, es un esfuerzo, como un triple esfuerzo para la familia, para él que vive acá, para para su trayecto universitario, que incluso a veces lo obliga a tener que abandonarlo y poder conseguir un laburo en negro que le mantenga vivir. y pagar el alquiler. Y ese eso que está también muy encaminado con lo económico que pasa en nuestro país, con los acuerdos que se llegan con las empresas multimillonarias que lo habitan y que extraen nuestras riquezas, tiene mucho que ver con eso y con que no está bien controlado, con que no se está pensando en esa pérdida de derechos. Tipo, como que todavía tenemos derecho a la salud. ¿Y cuánto tiempo tenés que estar en una... ¿Cuánto tiempo tenés que estar en un hospital, en una guardia para que te atiendan? Claro. Mm-hmm. Sí, es un poco... Ir a sacar un turno a un hospital público hoy es bastante complejo, ¿no? Tenés que, quizás te dan a 3 meses. Claro. Para ver al oculista. Me pasó. 2 meses, pero me pasó, sí. Bueno, ahí están los valores, uno de los valores de esta democracia es el acceso a la salud. Claro, o sea, entonces, aquellos sectores populares que tienen que ir a las 4 de la mañana a buscar un turno. Que se terminan enfermando. Para ir a ver al oculista, que vos después nosotros tengamos que intentar dar la discusión diciendo los valores y la importancia de acceder a la salud pública. Cuando ese acceso a la salud pública hoy está siendo muy complejo. Sí, se resquebraja toda esa cuestión de con la democracia se come y vos que bardeabas a los radicales. Sí, le echaron un caño con 1985. Digamos que en este momento lo están señalando a Juan. Sí, ¿no? Juan, Juan. Que por si quedó alguna duda. Básicamente en cada bloque hay un pelo en la Juan, digamos, ¿no? Sí. Es como la cuota. Un poquito. Está bien. Pero sí, un poco. Yo creo que la gente de nuestra generación también siente eso, sin haber conocido otras cosas, yo tampoco conozco otras cosas, tengo del relato. Si te encontrás con el estado como está, que, insisto, alguien que tiene mi edad, 20 años, entró a secundario, lo primero que le pasó en secundario fue Macri dijo, bueno, no conectar igualdad para vos. Y después, 4 años de macrismo, ¿no? Que salimos a la calle, dijimos Macri no, el recorte educativo no, sí por el aborto, no sé qué. Llegó esa albertista. Esa primavera albertista durante esos 2-3 meses antes de la pandemia y después no pasó al albertismo. También te llevas esa decepción y yo siendo militante me cuesta como un poco salir a veces. Alguien que no está tan convencido como yo. Suerte para ellos, la verdad. También es difícil argumentarle que no a eso, a ese resentimiento, a esa decepción con lo que pasa. El problema es que esa cuestión va hacia los pilares fundamentales de la democracia que alcanzamos en el 83. Hay un amigo que define esa situación. Quiero militar, pero ayúdenme a ayudarlos, por favor, dice, ¿no? Hablándole a los dirigentes o a la gente que me maneja. Jugadores. Bueno, pero entonces, ¿por qué sí? ¿Por qué sí está bueno militarla ahí en la escuela, en los lugares donde estamos? Digo, teniendo en cuenta este contexto en el que estábamos, todas las cosas que sabemos que no están buenas, ¿por qué sí? Yo creo que el por qué sí es porque... también algo que sucede ahora que en todas esas personas que reniegan o que fomentan el desquebramiento. ¿Qué dijiste? ¿Quebramiento del Estado? ¿De la democracia? Resquebraja. Eso. No sé cómo se pasa el miento. Tienen algo también, no tienen una experiencia colectiva. Y es porque sí, porque lo colectivo es mejor. Y es superior y es transformador y es más apaciguador para uno. Esto de formar parte de un colectivo y hacer acciones colectivas es como si lo estuviera haciendo uno. Entonces, eso es lo que para mí es lo que dice lo que me empuja a mí a decir sí en las escuelas, sí en los barrios, sí en la música, sí en la cultura, sí acá, por ejemplo, que estamos representando a Nietes acá, es sí porque necesitamos que llegue el mensaje de que la salida es por lo colectivo. No importa cuál salida. Quizás no es la salida que queremos, pero si es un colectivo tenemos un trecho ganado. Porque ya la gente sabe cómo organizarse, ya sabe qué hay que hacer y solo hay que ir a disputar esa organización colectiva. Que también es para demostrar que los derechos, mis derechos no terminan donde empiezan los derechos del otro. Mis derechos son los derechos que tenemos todos. Son míos, son de Camilo, son de vos, son de Juan, son de todos los derechos. Y todos esos derechos se conquistaron porque había un colectivo que los conquistó antes. y todos los derechos que conquistamos y que nos faltan conquistar se tienen que hacer en colectivo. El aborto es la misma magnificación de que lo colectivo puede paralizar a la sociedad constantemente. Porque todas las veces que fuimos a Congreso, Cava se paralizó. Y el país. Y que eso también se perdió por la pandemia, por estar tanto tiempo solos, encerrados, con mucho miedo. Los medios hegemónicos de comunicación han implantado el miedo hacia el otro, hacia ese otro que es desconocido, hacia ese otro que no es igual a mí, incluso hacia ese otro que es un pibe que usa gorra, y ese otro que puede ser un peligro, un potencial peligro para mí. Y eso está como lo erróneo, el pensar que todos pueden ser un posible peligro para uno. Perdón, metiendo conceptos más académicos, lo que mencionaban del enemigo interno en el bloque anterior. No sé si sonamos con gente intelectual, pero eso de que lo que antes era malo... ¿Vos sos una suerte de analista de esta transmisión, digamos? ¿Cómo? No. Que vas recapitulando las... No, mejores... pero hoy vino muy atento, tipo, tomó nota, todo. Fíjate, estaba si terminó con... la actualización del WhatsApp porque estamos perdiendo algunas cosas. A ver, no, creo que esos apuntes siguen bloqueados ahí. Okay. No, trato de sonar más formado de lo que soy en realidad. Muy así bien. Que tomo... Me hace acordar mucho a alguien. Lara y Camilo están analizando un montón de cosas, ¿no? Interesantísimas. Y es cierto también que en esta noche las trayectorias individuales de las personas hacen que en este momento puntual estemos reunidos acá, hablando cada cual desde diferentes momentos que ha vivido, de diferentes... enfoques sobre este punto nodal que es la desaparición de López. Y es cierto también que la vida de ellos, digamos, no tiene ciertas trayectorias que no son la vida de un niño estándar o promedio, ¿no? Desde Camilo creciendo, digamos, con una situación muy particular en su familia, con una madre abogada en el seno de la controversia pública por la desaparición de López, Lara corriendo de la mano de su madre entre represiones, digamos, son dos trayectorias específicas que también hay que nombrar, ¿no? Y si bien cada cual siempre guarda sus propios tesoros de esos recorridos, no son las infancias que modelos, digamos, también, ¿no? No es como la infancia modelo que todos dicen que quisiéramos haber tenido. Pero de esas trayectorias que los trajeron hasta acá, ¿cuáles son aquellas cosas que en algún punto sí guardan como un tesoro, aún en circunstancias difíciles? Ahora no querés hablar, justo. Es que la familia es anarquista, claro. Le cuesta esa parte. No, creo que el año pasado hiciste un poco esa misma pregunta. Bueno, todos los años. No. Quiero hacer un paralelismo histórico, loco. Los hilos del periodista. Quiero hacer un paralelismo histórico. Pará, dejalo, permitime. No te hagas la historia, dejalo. Había mencionado un poco... Yo ya estaba aún en mi etapa como de militante secundario y hablaba un poco de lo bueno que estaba tener una pequeña enciclopedia de situaciones militantes que te puede pasar, ¿no? Tipo, che, me pasó esto. Claro, Villica el militante. Claro, che, pa, me pasó esto rosqueando en la coordinadora. Claro. Algún tip y algo se bajaba. Pero, ¿no? Bueno, che, tal vez te conviene hablar con este, hablar con el del liceo, después con el del... Pero, qué sé yo, también es... A veces puede sonar un poco de viejo pesimista, pero es un poco como, si ellos pudieron con tal cosa, si ellos pudieron con el turco, no voy a decir su nombre, así me un poco mala suerte, yo puedo con esto. O sea, a ellos les tocó, y viene un poco también aparte de Nietes, de las cuestiones generacionales, a gente que vino antes que nosotros les tocó el juicio a gente que caminaba impune, ¿no? Esa parte de poner señalizaciones en la calle de acá había un genocida. A mí me toca gente que lo reivindica. Si pudieron con los genocidas, con la gente que lo reivindica, nosotros podemos. Y si nos tocó con gente que implementó el neoliberalismo en los 90, nosotros podemos ahora. Creo que viene un poco a probar... No, cada generación tiene una previa de la que se agarra. También nos agarramos los compañeros de 70, más hoy, a 2 días de la noche de los lápices. Pero es un poco la muestra de eso. Se puede. Y se escuchó lo de Guada. Si nadie lo escuchó, Guada dijo, A ver, lo gracioso yo no lo quería decir, pero estaba mirando cada refilón. Sí, estaba escondida Guadalupe, o sea, no se la veía, estaba escondida detrás de Graciano. Claro, perdón, para quienes no están acá, si yo me doy vuelta veo a mi vieja, o sea, estoy como bajo supervisión familiar, si me mandan un moco. No, la... está charlando. Cobro en vivo. No, no, y mi mamá me debe estar escuchando, así que yo no. La última vez me. Bueno, pero vos no te está mirando. Pero la última claro. vez me retó, me escuchó, me mandó un mensaje, me dijo, ¿cómo vas a decir eso al aire? Yo, tipo, ¿qué? Bueno, pero cualquier cosa lo ves cuando ya saliste de acá, o en todo caso te dice cuando llegas a casa, a mí me dice acá. Y yo rescato un poco la organización. Uh-huh. Mis viejos siempre fueron gente que estuvo organizada en diversos lugares multisectoriales. Y siempre dan cuenta de que la organización es posible y que la organización saca cosas, la organización saca actividades, movimientos, te saca el espacio público la organización. Y el espacio público es algo muy importante. Y eso también lo hemos aprendido con nuestros viejos, porque Guada también es una gran militante del espacio público, de poder salir a la calle y tomar la calle y que la calle sea el Tienen calle. Tienen calle, estos sí tienen calle, ¿ves? Estos sí tienen calle. Pero eso, de que la organización te vuelve pragmático a las situaciones. Si te sabes organizarte en cualquier momento de la circunstancia de la vida y en cualquier lugar del mundo. Porque la organización es como la base fundamental de lo que vos querés transformar. Tenés que estar organizado para transformar algo, si no, no lo podés transformar jamás. La organización vence al tiempo. Me encantaría que esto sea una transmisión de video por la foto que me acaban de mandar. Mirá esta foto. A la cámara 2. ¿Alguien puede narrarla para...? Es una foto mía llorando en una vigilia. Mega flogger estás acá, Lara. ¿Y por qué tenés...? ¿Qué sé yo? ¿Qué crees que haga? Describíla, a ver, Camilo. Es una infante de cuántos años. ¿Infante? ¿Me dijiste? Sí, ¿cuántos años tenés ahí? ¿Cuándo se...? Este es el estudio, re viejo. Sí. Ni idea qué año es esto. Estaba re flogger en este momento. Así que al menos hace unos 7, 8 años. Para el costado, flequillo para el costado, chicos. No sé, quizás 2014. 14 años. Puede ser, ¿eh? 2014, si era septiembre, 13. Wow. ¿Y ahora? No pregunto, perdón. 22. Porque septiembre. Claro, o sea. Es un montón. Sería, si hoy son 17, sería a los 6 años. ¿Es cierto que vos sos como el más viejo de los jóvenes? ¿Qué? ¿En qué sentido? Tengo pocos años, tengo como mucho kilometraje. Claro, sí. Lo dijiste sí, mejor, más diplomático. Yo al poco antes de egresar me enteré que compañeras de mi agrupación en el secundario me tenían un poquito de miedo. Porque yo tenía como mucha cara de orto, básicamente, en mi etapa de presidente. Algo de viejo creo que tengo, si eso es lo que preguntás. En buen sentido, obviamente. Sí, y tengo expresiones de viejo también. Irán saliendo ahora. Próximamente. Pero sí, muchos años. También es que nos pasa un poco eso. Que en el ámbito militante son como... O sea, como hay como los hijos de... O los nenitos que te agarran los cachetes, bla, y después... Sí, sí, se crece rápido. Y después en otros ámbitos sos como... Es que requiere como... También, qué sé yo, militar el macrismo tuvo sus momentos un poco traumáticos. Cara de perro. Sí, hubo que poner cara de perro y con 15 años no tenés cara de perro. Tenés que como avejentarte un poquito para poner esa cara de... Practicabas el ceño claro. fruncido en el espejo. Tenés que poner como cara de estoy cortando el puente Pueyrredón. Y... Qué buen público, cómo se ríen, ¿eh? Y sí, un poco tenés que crecer, porque más eso, no podés reunirte en una reunión con la UES entre 20 colegios y estar hablando de... Qué sé yo, por eso también un poco, a veces nos alineamos un poco en los colegios, o nos alineábamos, ya me jubilé ya. de eso, pero... Pero a veces es un poco el reto de la militancia, como no tratar de ser demasiado... Porque también me nos pasaba eso, por ejemplo, a vos te habrá pasado lo mismo, queriendo militar, siendo tan chiquita, tenés que meterte en espacio con gente que son mucho más grandes. Mm. Tengo compañeros, perdón por lo que voy a decir, pero yo estoy invitado a un casamiento de compañeros de mi agrupación. Mm. Es un montón para mí. Y es difícil juntarme con mis amigos y no pensar, unos me hablan de casamientos en la agrupación y esta gente me habla de lo peor que me puede pasar es sacar un 4 en este parcial. Pero hay que... las vidas paralelas son geniales. O sea, es loco. Es muy loco, tipo, ay, ¿qué dice el... ¿Qué le dice el hinche en Americana 1? ¿Viste? Y yo, tipo, pero hay que organizarlo si salió a la calle porque hay que cortar el puente por redón. Entonces, claro. Es como que no. Pero bueno, hay que unir un poco esas dos cosas. Y sí, sí, hay que como ser un poquito viejo, pero tampoco irse de mambo. Porque si no, también ahí nos alejamos. Seguimos. Si ya se alejan la gente grande de verdad, si los que tenemos 20 nos alejamos de la que, gente que tiene 20, estamos al horno con fritas. Así que nuestra militancia tiene que ser un poco volver a. Hablar de que lo peor que puede pasar hoy es aprobar el parcial. Claro. Hornos con fritas, expresión de viejo. Ahí va, ¿viste? ¿Viste? Pocos años, mucho kilometraje. Gracias por haber venido. Un placer. No, y estar desde temprano. ¿Quieren agregar algo más? Yo tengo miedo a preguntar porque ya lo pregunté el año pasado. Porque estoy... ¡No! A ver, ¿qué querés sin preguntar? Miedo. ¡Sin miedo! Juan, te vamos a dejar en evidencia. Te vamos a dejar en evidencia. No, no. Pregunta. Solo un recurso retórico. Yo solamente digo que sí. Si hay alguien acá que está con esa cosa de a Massa no lo voto, por las dudas, ¿no? Si alguien se va hasta ahora, déjense de joder, loco. Puede ganar Milei. Voten a Massa. Esta es mi campaña. Hoy Massa es el Che Guevara. El día después de que la batalla, vemos. No nos invitan más, Camilo, pará. Y bueno, ya fue. Nos vetan. Prefiero que no me inviten más a perder esta campaña. Yo pensé que ibas a decir algo más alentador. Sos un cararrota. Como que nada, alguien que quiera activar, hay alguien por ahí que quiera activar cosas. Estamos juntándonos todos los miércoles en nuestro Centro Cultural a 17 de octubre en 1, 41 y 40. Si alguien quiere activar, a la Instagram arroba nietes.lp.berizo.ens. No, pará, que hay gente que... Es re complicado. Es la Plata Berizo Ensenada. Busquen Nietes la Plata Berizo Ensenada y nos encuentran, se comunican con nosotros. Y hay que militar. Muy bien. Y salimos a militar. Gracias por quedarse.